Bueno, queridos hermanos, buenas noches. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, a pedirle a San Pablo también que nos ilumine en este comienzo de la explicación de la carta de San Pablo a los Corintios. Oh Señor, ilumínanos, tú que inspiraste al apóstol San Pablo la sabiduría apostólica para instruir, aconsejar y predicar a aquellos primeros cristianos en los orígenes de tu iglesia, las primicias del mundo pagano que comenzaban a acudir y a salvarse por tu sangre. Tú que le enseñaste a San Pablo a ser el fundador de la cultura cristiana en un mundo donde hasta entonces no había existido, donde solo se conocían las culturas griega, romana, judía o las culturas orientales. Tú hiciste de este hombre el fundador de la iglesia y el fundador de un nuevo modo de vivir sobre la tierra. Y le enseñaste a aquellos primeros cristianos que vivían en medio de aquellas culturas ajenas y adversas a no desanimarse por ser poquitos, sino a vivir según su vocación de hijos de Dios. ¿Cuánto tiene para enseñarnos a nosotros esta carta de Pablo, que vivimos en situaciones semejantes, en un mundo que cada vez reconoce menos los fundamentos de nuestra fe, que está en un proceso de apostasía y de enfriamiento? Te pedimos, Señor, que la enseñanza, la doctrina del apóstol Pablo nos oriente también y nos permita vivir prácticamente como hijos tuyos. Que sea esta cultura la cultura de tu pueblo disperso y perseguido, la cultura feliz de los hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Les leo los primeros, ahí dice primera epístola a los Corintios, introducción. Dice: destinatarios, saludo y acción de gracias. Vamos a leer primero ese parrafito. Pablo, lo leo y después lo comento, ¿sí? Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Hasta ahí el saludo. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Así ya no os falta ningún don de gracia. A los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la unión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, vamos a ir comentando. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Ustedes saben que Pablo se llamaba, como judío, se llamaba Saulo, y que en determinado momento, bastante temprano en su ministerio, cuando él empieza sus misiones, toma el nombre latino de Pablo, Paulus. El nombre hebreo Saulo, Saúl, era el nombre del rey Saúl, que el pueblo de Dios se había pedido un rey. Danos, estamos cansados de ser gobernados por jueces y profetas, danos un rey. Queremos ser gobernados por un rey nuestro que nos lleve a nosotros a luchar nuestras guerras. Queremos ser como todos los pueblos. Y Samuel le dolió que el pueblo pidiera eso, empezando porque él era hasta entonces el profeta que los gobernaba, pero segundo, porque le dolía que no quisieran ser el pueblo de Dios gobernado por Dios. No querían ser gobernados directamente por Dios, querían un rey como todos. Y entonces Dios le dio este rey, cuyo nombre es simbólico. Sha'al en hebreo quiere decir pedir. Y Saúl es el participio pasivo que quiere decir el pedido. Saúl era el rey que el pueblo había pedido, era el pedido, el exigido por el pueblo. De alguna manera el pedido por los hombres, ¿no? Pablo va a tomar el nombre latino Paulus, que a mi parecer expresa una experiencia suya de ser pequeño, porque Paulus en latín quiere decir pequeño. Él tenía una experiencia muy clara de ser el último de los apóstoles, de ser como un aborto, dice, y que una conciencia muy clara de que no tenía, de que todo lo que en él había era gracia, porque él había sido perseguidor, no tenía mérito ninguno y Dios lo había dado vuelta y hecho apóstol. De modo que él tenía una conciencia muy clara de su pequeñez y una comprensión muy clara también, quizá más clara que los otros apóstoles, que peleaban por el primer puesto, de que Jesús había predicado la pequeñez. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús realmente tenía el culto de la pequeñez. Él se llamaba humilde. Y a sus hermanitos les llamaba mis hermanitos míos más pequeños, sus discípulos. Y los ponía en guardia contra la búsqueda de la grandeza de los fariseos y de los publicanos, que querían la grandeza. Y que era además la grandeza, el afán de grandeza, de fama y de gloria, era también lo que reinaba en toda la antigüedad. La cultura griega, la cultura latina quería grandeza, quería fama, quería gloria. Y Jesús viene precisamente a cultivar la pequeñez. Si no os hacéis como niños, no entráis en este reino. Y cuando los discípulos discutían quién era el primero, ¿se acuerdan que algunas veces han discutido quién era el primero? Y llamaban a la mamá de uno para que influyera en Jesús. Y la mamá venía, haz que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Jesús le decía, no saben lo que piden, va a haber dos ladrones crucificados a mi derecha y a mi izquierda. Y les explica a los apóstoles con mucha paciencia, varias veces. Una vez le pregunta, ¿y qué venían discutiendo por el camino? Y ellos se callaron todos porque venían discutiendo quién era el mayor. Y entonces Jesús dice, se sentó. Jesús se sienta en el Evangelio para dar enseñanzas muy importantes. Se sienta en la barca para enseñar. Se sienta en la ladera del Monte de los Olivos para dar sus palabras últimas sobre Jerusalén y su futuro, y su decadencia y su ruina, y el mensaje sobre los últimos tiempos. Y se sienta aquí también para dar una enseñanza muy importante. Dice que se sentó, llamó a los discípulos, puso un niño en el medio y les dijo, el que recibe a este niño, mi nombre a mí me recibe, y el que quiera ser primero que se haga como él. Yo pienso que con ese niño Jesús estaba representando a Pablo, a Paulus, el apóstol pequeño, con gran conciencia a su propia pequeñez, que iba a elegir precisamente este nombre como su distintivo, chiquito, poca cosa, Paulus. Y sin embargo es el apóstol del cual tenemos más cartas y del que sabemos que fundó más comunidades en poco tiempo. En 25 años dejó fundada la iglesia en todas partes del mundo antiguo, en las principales ciudades, no solo en Asia, sino en Europa, y llegó hasta España, dicen. El pequeño, el que tenía la conciencia de su propia pequeñez, él en algún momento lo dice claramente: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque se manifiesta el poder de Dios en mí. Qué sabiduría la de este apóstol, que se da cuenta que cuando él acepta su debilidad y su pequeñez, entonces Dios hace grandes cosas con él. Yo diría que en esto Pablo tiene un rasgo mariano, parece hijo de María, que dice en el Magnificat: el Señor hizo en mí grandes cosas, miró la pequeñez de su servidora. ¿Vieron cómo la Virgen siempre se aparece a los pequeños generalmente, no? Prefiere a los chiquitos, a los humildes, a los pequeños. Es la preferencia a María, porque ella es así, se siente a gusto con los pequeños. Y Jesús también. ¿De qué hombre se rodeó? No se rodeó de los más famosos e importantes de su época, se rodeó de hombres humildes, sencillos, gente de trabajo, pero que no figuraban, que no contaban mucho para el mundo. Porque él tampoco contó mucho para el mundo. Y esta es la palabra con que Pablo empieza todas sus cartas. Es la primera palabra de todas sus cartas: poquita cosa. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice él, ¿no? Está muy consciente de esto. Él es consciente de que él es obra entera de Dios, que lo tiró del caballo y hizo del perseguidor un apóstol, lo dio vuelta. Paulus, poca cosa, pero llamado por Dios a ser apóstol. Si hay algo en él, porque con la poca cosa Dios hizo mucho. Ahora viene la conciencia, después de la conciencia de su pequeñez, de que él no es nada, viene la conciencia de lo mucho que Dios hizo con él. Él lo va a decir en sus cartas: por la gracia de Dios soy lo que soy, por un regalo de Dios soy lo que soy, pero soy. Y en muchos casos va a tener que defender su categoría de apóstol. Por eso hay gente que lee las cartas de Pablo. Me decía una persona una vez en un curso o en un retiro que a ella le parecía que Pablo era un soberbio, porque hablaba de él y se preciaba de las cosas, de cuántas cosas había hecho. No, Pablo cuando reconoce la obra de Dios, y es por la gloria de Dios que él la reconoce. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero él no permite que la gracia de Dios en él sea menospreciada. De modo que ya de entrada nos encontramos en Pablo con un maestro de la humildad. Fíjense, ya en las primeras palabras nos encontramos con el maestro de la humildad cristiana. No sos nada, pero Dios ha hecho grandes cosas en ti. Y cuanto más chiquito te hagas, más le vas a dejar las manos libres al Señor para que haga con ti grandes cosas. Es lo que María dice: hágase en mí según tu palabra. Pablo fue llamado, esta poquita cosa, fue llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, no por su voluntad. No fue él el que se llamó. Por la voluntad de Dios es lo que es. ¿Y qué es? Enviado. Apóstol quiere decir enviado. Enviado de Cristo Jesús. Así se ve Pablo. Poquita cosa, pero enviado. Jesús, cuando se aparece a los discípulos, dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y dice que sopló sobre ellos y los envió. Les dio el envío y el soplo. Porque las dos cosas se necesitan para ir. Nadie puede mandarse a sí mismo. Y siempre en el envío hay dos cosas. Está el envío y está el soplo. El envío es, digamos, la misión jerárquica. El soplo es el aspecto carismático. Se te envía. Pero no todos los que son enviados tienen el soplo carismático de repente. El carisma, ¿no? No en el sentido carismático del movimiento carismático que yo aprecio, pero en este momento no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al carisma de la enseñanza, al carisma apostólico que tenía Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Él me envió. Pero yo soy portador de su espíritu. Y por eso Jesús enviaba a los apóstoles a predicar con poder de expulsar demonios. Las dos cosas van juntas. La predicación, la enseñanza y el espíritu, el poder del espíritu. Esto es importante porque Pablo después va a decir, vamos a ver, que él predicó no solamente con sabiduría de hombres, sino que predicó en ostentación de poder espiritual. No solo enseñaba, sino que infundía espíritu, comunicaba espíritu, contagiaba espíritu. Entonces Pablo, llamado por Dios, por Cristo Jesús a ser apóstol, por voluntad de Dios, porque el Padre lo quiso, Jesús lo llamó, porque el Padre lo quiso, Jesús lo envió. Pablo reconoce que se está obrando en él una obra divina que viene del Padre, pasa por Cristo y lo envía. Y lo hace y lo transforma y lo crea. Y de poquita cosa hace grandes cosas en él. Y cuanto más chiquitito se siente, más advierte lo que el poder de Dios obra por medio de él. Y entonces más glorifica a Dios y más contento se pone. Porque no se gloría de sí mismo, sino de Dios en él. Y esto es muy importante, porque esto es lo que él quiere enseñar a sus comunidades cristianas también. Esta es la forma como sus comunidades cristianas van a tener que vivir. Y esta es como el identikit del espíritu de un hijo de Dios, de un cristiano. Tiene que ser muy consciente de su nada y al mismo tiempo del poder de la gracia en él. Y además Sóstenes, el hermano, qué lindo título, ¿no? Sóstenes el hermano, Sóstenes también es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, Sóstenes también, somos hermanos y estamos en esta misión ambos enviados. Jesús los mandó de dos en dos a sus discípulos. Y Pablo se muestra aquí también de a dos, es él y Sóstenes. Como que en la iglesia se continúa el estilo de Jesús. Y el modo de hacer de Jesús, aún en cosas aparentemente no muy significativas como esto, de mandar de dos en dos. ¿Por qué mandaba Jesús de dos en dos? Bueno, mandaba de dos en dos. Y Pablo dice que acá viene también con Sóstenes. Está enviado por Jesús de dos en dos. Y le habla, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La eclesía. Eclesía, del verbo kaleo, llamar en griego, es la llamada, la convocada, la que ha sido congregada por el llamado de Dios y que la que cuando Dios habla, acude. Ustedes vieron que cuando la Virgen llama, vienen todos los hijos. Se juntan de repente 100.000 en el santuario María y dice, ¿quién lo organizó esto? María aparece y los hijos se congregan. Los dispersos se congregan de repente. Dios habla y los dispersos acuden. Y así también en Corinto habló el apóstol y hubo quien vino y con eso se formó la llamada, la iglesia. El conjunto de los que han sido llamados y convocados y que acudieron, que oyeron el llamado y acudieron. La fe viene por el oído, dice. ¿Cómo creerán si no se les predica? Va a decir Pablo. Y la iglesia que está en Corinto consta de qué? De los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Hasta aquí hay como dos aspectos de la santidad. En el primer lugar, la santidad como obra de Dios que los ha santificado, los ha hecho santos en Cristo Jesús. Y aquí se alude al bautismo. Han sido santificados en Cristo Jesús, a la fe. Han creído en Cristo Jesús, se han bautizado, han sido hechos santos. Porque la fe los ha introducido en la comunión con Dios y les ha comunicado la vida divina, los ha hecho hijos. Hasta aquí la obra de Dios. Pero esta obra de Dios implica una llamada, dice, los santificados llamados a ser santos. Dios obra en nosotros una santificación que nos permite obrar como santos después. Pero se supone que la santificación de Dios la asumimos, la queremos y libremente la ponemos en obra. Sin esa santificación previa, nadie podría ser santo. Si Dios no lo hace capaz, no podría llegar a serlo. Pero no basta que Dios te haga capaz si tú no asumís la capacitación voluntaria y deseosamente y te pones con tu libertad a vivir de acuerdo a lo que Dios obró en ti. Es como un hablar de Dios que me santifica y un responder mío en santidad. Que es como un amén a lo que Dios obró en mí. El obrar santamente según la voluntad del Padre. Es una santidad de respuesta a la nuestra. No es algo que nosotros le demos a Dios, nuestra santidad. Es algo que Dios nos da a nosotros porque nos permite vivir de acuerdo a esa santidad que es beatificante. Llamados a ser santos. Acá no hay una llamada moral, no hay una llamada a portarte bien, que es como nos inclinamos a veces por nuestra mentalidad puritana a entenderla. Llamados a ser santos, llamados a portarse bien. Bueno, yo los hice santos, ahora pórtense bien. No, a vivir en comunión. Y la comunión con Dios es comunión de vida, por lo tanto comunión de amor y de felicidad. Es llamados a estar en comunión con Dios, a vivir siendo engendrados por Dios, pero engendrados a través del uso libre y del deseo libre de querer ser hijos y de hacer la voluntad del Padre. Entonces Pablo dice, se está refiriendo a ellos, pero ahora como que se le amplía el horizonte mucho más y del momento histórico empieza a referirse a una generalidad que nos abarca a nosotros, porque miren lo que sigue diciendo, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Y acá se abre en la carta una dimensión universal en la intención de Pablo. Con cuantos en cualquier lugar, le faltó decir y en cualquier tiempo. De modo que esta carta está en la intención de Pablo dirigida también a nosotros. Y a través de la intención de Pablo pasa la intención del Espíritu Santo, que lo inspira y que lo hizo hablar para nosotros también. Gracias, Pablo, por esta carta que nos escribiste. Pablo va a decir en algún momento de las comunidades a las cuales él cuidaba y pastoreaba, ustedes, dice, son una carta escrita. Ustedes son mi carta. Yo creo que si de esta lectura que hoy comenzamos, de la carta de Pablo, brota en nosotros, ¿verdad?, un aumento en la vida cristiana, en la comprensión del misterio que llevamos adentro, de ser hijos de Dios, de nuestra fe, se agiganta nuestra beatífica participación en la felicidad de Dios, el gozo de ser hijos que nos hace fuertes, ¿verdad? Yo creo que si recibimos todo ese gozo que el apóstol tenía y nos quiere transmitir y y que ha sido enviado a comunicarnos, entonces nosotros mismos y nuestra vida misma es una respuesta a esta carta de Pablo. A vuelta de correo le contestamos con nuestra vida cristiana y vamos a ver lo que dice Pablo, precisamente dice: da gracias a Dios, son mi gozo y mi corona los cristianos. Aumentará, digamos, su gozo, si es porque puede aumentar en el cielo, con nuestra carta de respuesta, que somos nosotros mismos, viviendo de acuerdo a las verdades que Él nos revela y manifiesta. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos, Señor nuestro, de nosotros y de ellos, es decir, de Pablo, de Sóstenes, de los de Corinto y nuestro, un solo nosotros, el gran nosotros divino humano, del que formamos parte, ese nosotros disperso en todos los continentes, la nación de hijos de Dios dispersa y peregrina, a ese nosotros le está escribiendo Pablo. Gracia a vosotros y paz por la gracia de Dios soy lo que soy. Gracias a vosotros, para que por la gracia de Dios seáis lo que sois y lo que el Padre quiere que seáis. Es decir, lo que Pablo nos desea es esa misma gracia que él reconoce, ese mismo poder transformador de Dios que lo hizo de perseguidor apóstol y que lo hace ser a él que es nada, al Paulus, al poca cosa, lo hace ser apóstol y enviado de Cristo, que esa misma gracia que obra en él esté obrando poderosamente en nosotros, en los que lo escuchan, y que también en nosotros obre lo que el Padre quiere obrar en cada uno de nosotros como hijo suyo, algo que solo cada uno de nosotros puede darle y que él tiene destinado para cada uno de nosotros desde la eternidad. Y que Él obra en nosotros por su gracia, es decir, por el don de su misma vida divina. Porque la gracia es esto, la gracia es el don. Gracia es gratis. Gracia es don, es favor, cosa no merecida, regalo, que viene, digamos, del capricho divino de Dios. No hay razón. A veces le pasa a alguno, yo no me merezco esto de Dios. ¿Y quién se lo merece? ¿Querés merecértelo? Eso es soberbia. La gracia es inmerecida por definición, por eso es gracia. Si fuera merecida, no sería gracia. Sería pago, retribución de lo que te mereces. Justicia, entendida lo humano. La gracia es precisamente porque no te lo mereces. Entonces, abrite, reconocela y alaba al Señor de la gracia, que da sin medida y no de acuerdo a los merecimientos. ¿Quién merece esta gracia? ¿Quién merece ser hijo? Y como la gracia es el don de Dios, una vez que uno tiene ese don, ¿qué cosa le viene? Le viene el gozo. Porque cuando uno tiene un bien, tiene gozo. Y cuando ese bien es el bien supremo, es la vida divina, que no hay otro bien mayor, entonces también en la posesión del gozo y en la posesión cierta del don, uno tiene paz. La falta de paz, la inquietud, viene cuando uno teme perder el bien. Pero este bien que es dado por Dios no puede temerse que se pierda, a no ser, digamos, porque yo lo tire. Pero de parte de Dios está seguro. Por lo tanto, me da paz saber que Dios, que el Padre me ama y quiere hacer mi hijo suyo, y que ciertamente tengo ese don de la vida divina. Eso me da paz. La posesión del bien me da gozo y paz. Y el bien lo recibo por gracia. Gratuitamente. Paulus, por la gracia de Dios, apóstol de Cristo. Por la gratuita voluntad, sin méritos, transformó al perseguidor en apóstol. De la nada. La gracia y la paz es de parte de Dios Padre nuestro. Siempre que Pablo dice Dios, está pensando en el Padre. Así que siempre en las cartas de Pablo, cuando ustedes lean Dios, es Padre, es el Padre. Cuando dice Señor, es más bien Jesucristo. Y después habla del Espíritu. Va a decir en algún momento, hablando de los carismas, los dones, los ministerios, va a decir que los carismas son obra del Espíritu, los ministerios son obra del Señor, que sirve, el servidor, ministro, servir, y todas las obras son del Padre. Así que nosotros recibimos los carismas del Espíritu Santo, los ministerios, que es el ejercicio permanente y reconocido por la Iglesia de los carismas en bien de la comunidad, los recibimos del Señor, y todas las obras carismáticas y ministeriales son del Padre. Jesús decía, yo obro lo que veo que el Padre obra. Y cuando habla de las obras, recuerdan ustedes el Sermón de la Montaña, termina diciendo, perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El obrar de los hijos tiene como modelo las obras del Padre. Pero además, las obras de los hijos las reciben los hijos del Padre. Son un don de Dios. No son algo de lo que nos podamos preciar delante de Dios, sino que son algo que tenemos que agradecerle a Él, porque el Padre nos las da. Junto con la vida de ser hijos, nos da la capacidad de obrar como hijos. Por eso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Versículo cuarto. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros. Es decir, el motivo de la alegría de Pablo, el dar gracias. ¿Qué es el dar gracias sino el reconocer la gracia? Estamos acostumbrados a decir, ¿no? Gracias. ¿Pero qué es el dar gracias sino reconocer la gracia? Cuando él ha hablado acerca de su ministerio apóstol por la gracia de Dios, o cuando le ha dicho, les ha deseado la gracia a los cristianos, Pablo estaba dando gracias. Y ahora dice, doy gracias a Dios por vosotros. Reconociendo la gracia de Dios y sabiendo que esa gracia está en proceso de donación, así como la santidad, santificados, llamados a ser santos, la gracia es algo que se nos desea, pero algo también que se nos reconoce existente, porque por la gracia de Dios somos lo que somos, pero se nos desea más gracia. Somos hijos de Dios, pero aún no se manifestó lo que seremos. Y estamos en proceso de filialización. Y en cada momento de nuestra vida estamos llamados a elegir entre el seguir siendo hijos o dejar de serlo. Y por eso en el Padre Nuestro pedimos, no me dejes entrar en la tentación, porque entrar en la tentación es salir de tu reino. Entrar en la tentación, en la tentación, no en una tentación, en esta o aquella, sino en la tentación por excelencia, la gran tentación que consiste en no portarme como hijo, en salir de mi condición de hijo, en olvidarme de mi padre. Eso es la tentación. Satanás a Jesús en el desierto lo tienta siempre. Si eres el hijo de Dios, haz tal cosa. Si eres hijo, haz tal otra. Si eres sí, y siempre le propone comportarse como no hijo. Si eres hijo, obra como si no lo fueras. Así se podrían reducir las tres tentaciones a Jesús. Y así se reducen las tentaciones a nosotros. Obra como si no fueras. Entonces la gracia es algo que hemos recibido y que tenemos que agradecer, y que viéndola ya obrando en nosotros, produce en el apóstol alegría. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús. Pidió antes gracia para nosotros, pero ahora reconoce que ya está obrando en nosotros. Os ha sido otorgada en Cristo Jesús, en el haber creído en Cristo. Ahí se le concedió a los corintios la gracia. Y en el haber creído en Cristo se nos concedió a nosotros. Es por nuestra fe que nos alcanza el don del Padre y se nos da la vida de hijos. Por la fe en el Hijo nos hacemos hijos. Por la fe en el Hijo nacemos. Pues en Él, en Cristo, habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento. La gracia del Señor se manifiesta en gracias de palabra y en gracias de conocimiento. Aquí como que resume dos aspectos, o divide dos aspectos de lo que es la gracia. ¿Y qué es la gracia de palabra, sino la gracia de comunicación con estas nuevas personas que llegamos a conocer? Las hemos conocido y hemos entrado en comunicación con ellas. Gracia de palabra, para hablar con el Padre. Abba, Padre. Eso es la gracia de palabra. Pero palabra no solo verbal, palabra del corazón, que es capaz ahora de enfrentarse a Dios y decirle tú, y reconocerlo como Padre desde una nueva conciencia filial. Yo soy hecho palabra ante el Padre. Todo yo hablo al Padre cuando me reconozco como hijo. Y eso es gracia de palabra. Yo me digo ante Dios como hijo cuando lo invoco como Padre. Y esto solo puede suceder porque tengo gracia de conocimiento. El conocimiento no es conocimiento curioso de cosas, sino el conocimiento santo de las personas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiso revelar. Este es el conocimiento, la vida eterna. Y abundamos en ese conocimiento. Y la abundancia del conocimiento de Dios y de oración que hay en los fieles es lo que hace la alegría del apóstol. Y es lo que también, mirando esta comunidad, me imagino que lo alegra. Como alegra a cualquier corazón sacerdotal y apostólico. Y como los alegra a todos y nos alegra a los unos a los otros y nos confirma. Y prosigue. En la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Cristo aparece como testigo de las realidades divinas. Y cuando yo acepto ese testimonio por la fe, en esa misma medida entro en el conocimiento del Padre y en la capacidad de hablar con el Padre, en los dones de conocimiento y de palabra, es decir, de comunicación. Nuestra salvación es comunicación y comunión. Y la perdición del hombre está en permanecer incomunicado con Dios y en no tener comunión con Él. Más todavía, en aborrecer la comunión. En tener miedo de la comunión. ¿Qué tenemos que ver contigo? La negación de la comunión es el grito de los demonios. Esa sensación de extrañeza. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo y qué tengo que ver yo con Él? Eso es lo demoníaco en el corazón del hombre. Y eso es lo que lo aparta psicológicamente o realmente de Dios. Porque en los momentos de desolación pasamos por sensaciones de ese tipo. Parece que Dios estuviera lejos. ¿Qué tiene que ver? Soy algo para Dios, es Dios algo para mí. En esas oscuridades de la desolación solo podemos seguir caminando iluminados por la luz de la fe. Porque psicológicamente estamos oscuras, pero nuestro espíritu permanece creyente. Y continúa el apóstol hablando y evaluando, diría, está haciendo como una evaluación espiritual de la comunidad de Corinto, el que la fundó. Así ya no os falta ningún don de gracia. Es como una redundancia, don de gracia, porque la gracia es el don y el don es gratuito. No os falta ninguno de los dones que Dios regala a los que esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación, la parusía. Es decir, la manifestación visible de su presencia creída. Porque eso es la revelación y la parusía. Nosotros sabemos que está presente por fe. Lo experimentamos por una experiencia neumática espiritual. Porque la fe es espiritual y es neumática y es una certeza. Nos dice la carta a los Hebreos que la fe es la certeza de las cosas que no vemos y la prueba de las cosas que no vemos. El argumento. Así que nuestra fe prueba lo que no vemos. Él dice, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, os fortalecerá hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque esa venida y manifestación de nuestro Señor Jesucristo va a ser una venida de juicio, como lo es el día anunciado por los profetas ya en el Antiguo Testamento, el día de Dios, en que Dios se va a manifestar como un sol que va a ser achicharrador para los malos y beatificante para los buenos. Cuando se manifieste el día de Dios, los profetas, los malvados huyen como los murciélagos cuando amanece y los justos se ponen a cantar como los pajaritos en la rama. Pero es un sol que tiene efectos contrarios según sea la disposición contraria de aquellos a los que ilumina. A uno los achicharra con su presencia, los destruye y los enciende en la llama de su juicio. Y a otros los ilumina y los baña en su luz. Entonces, como estamos en prueba, necesitamos fortaleza. Y acá aparece el tema de la fortaleza. Él os fortalecerá. Porque si tenemos todo don de gracia, es verdad que llevamos un tesoro en vasos de barro, va a decir Pablo en otra situación y en otra ocasión. Es decir, que el don de Dios está en nosotros, pero somos frágiles y estamos sometidos a la tentación, a la lucha. Y necesitamos ser fortalecidos. Y esa fortaleza también es gracia que nos sobreviene. Porque uno de los dones del Espíritu Santo es precisamente el de la fortaleza. Y Pablo dice, no sé si en algún momento pasó la sombra de un temor por el pensamiento del apóstol acerca del futuro, de una preocupación acerca del futuro y de la perseverancia de sus fieles. Y si pasó, él la disipa con este acto de esperanza en que él reafirma su fe, en que la obra que comenzó el Señor en nosotros, él la va a continuar. Y que no dejará que caiga ninguno de nosotros y nos preservará haciéndonos fuertes en todas las tentaciones. ¿Y por qué? ¿Cuál es el fundamento de esta esperanza del apóstol? Viene inmediatamente a continuación, porque fiel es Dios. Y fiel, sabemos que tiene acá el sentido de digno de fe, confiable. El Señor merece que confíes en Él. Es confiable. Fiel es Dios. Digno de fe es aquel Dios por quien habéis sido llamados a la unión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y esta unión la concibe Pablo a la luz de su concepción del cuerpo místico de Cristo, en que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Es decir, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo como miembros. y hemos sido unidos a Cristo como hijos de Dios en el Hijo. Es un solo como organismo espiritual de los hijos de Dios, que es una nación santa, un pueblo elegido, pero un hijo, una personalidad mística, en que todos son hijos en el Hijo, la nación de los hijos. Hemos sido unidos a Cristo, Señor nuestro. Hagamos una pausa para meditar esta introducción. Me pasé largo, del tiempo. El riesgo de que los canse. Oh Señor, te pedimos que nos des la inteligencia espiritual de las Sagradas Escrituras, la comprensión de los dichos de Pablo, y que aprendamos también en sus cartas el ABC del lenguaje espiritual, del lenguaje católico, para que aprendamos también a utilizar los términos en su sentido preciso. Están amenazados por la erosión de la cultura pagana, por la profanación de las palabras santas. Enséñanos este lenguaje y danos también a vivir y a desear estas realidades que el apóstol nos enseña.